Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Tuna. Lleva Raca. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y un minuto de la mañana arrancamos este Enredando aquí en San Salvador de Jujuy con una música. Arrancamos con una deliciosa inorganicidad de Pancho, porque estábamos discutiendo, bueno, uno de los temas hoy es la represión que hubo a los trabajadores de Astilleros Río Santiago. Y entonces, bueno, fue el debate, che, ¿qué ponemos de música? El pibe de los Astilleros, no, está bueno, o sea, está excelente tema, pero el tema no habla de esa lucha en particular, y por lo menos cuando nos toca hacer el Enredando nosotros tenemos la intención y buscamos que el tema siempre esté vinculado a la temática que hemos tratado previamente, ¿no? Y parece que Pancho dijo, pero va. Va como sea. Panchito es un fanático de los Redondos, podríamos decir, ¿no? Es un fanático, yo me declaro fanático de los Redondos también. He estado en varios recitales de los Redondos allá cuando estaba en Córdoba. Así que, y fueron muy importantes en los 90, en todo el escenario socioeconómico de los 90, que hoy parece volver como un déjà vu, ¿no? Así es, aparte, bueno, es una experiencia única, me parece, ¿no? Yo nunca pude ir a un recital. Pero las imágenes que se ve, los videos que se ve, sí, como experiencia es única, eso es cierto. Así que bueno, pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar, lo puede hacer con nosotros a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Así que bueno, nos ponen un me gusta y ya nos pueden seguir y escuchar también vía online toda la gente que está aquí por San Salvador de Jujuy y nos escucha a través de la frecuencia, ¿no? Mandamos un saludo, estamos aquí en el estudio con Panchito y Matías. El resto del colectivo, de los compañeros del colectivo, está cubriendo otras actividades, están realizando diferentes actividades en Jujuy. La verdad que también, ¿no? En los últimos Enredando hemos estado reducido el colectivo porque han tenido que salir varios compañeros a cubrir diferentes conflictos, movidas de lucha que se están llevando adelante aquí en Jujuy, en diferentes lugares del país, ¿no? Distintos conflictos, distintas medidas. Además también, forma parte de todo toda la reacción de resistencia por parte de las distintas comunidades, de las distintas poblaciones, al cebarse ya la cuestión de la represión, la cuestión de del recorte, en fin, la cuestión de los coletazos, de un modelo económico, y yo diría, de por lo menos en esta parte, de la crisis del sistema capitalista en Argentina, ¿no? Y las acciones que realiza el gobierno para sostener este barco a la deriva. Así es, ¿no? Y aparte hay un cerco informativo, cerco total. La lucha docente ya lleva casi 3 semanas de paro en algunos lugares y en los grandes medios hegemónicos no se nombra nada, no se dice nada de esa lucha. Así que bueno, también aprovechamos para mandar un saludo a todos los docentes universitarios, a todos los estudiantes, ¿no? Aquí en Jujuy se está hablando de la posibilidad de tomar las diferentes facultades, o si no el rectorado de Jujuy, así que hay un cerco informativo ante todo este ajuste que está llevando adelante el gobierno. Y leí una nota en Clarín, porque eso ya son descaradamente, ¿no? Sí, sí, sí. Te dicen las cosas de que, bueno, el ajuste se viene y que Macri ya dijo de que se viene peor la cosa y no hay nada para impedirlo, que hay que resistir, poner el hombro, y los trabajadores toca a todos poner el hombro, cuando montones de empresas se han llenado de plata, bancos, empresas se han llenado de plata en todos estos 2 años y medio que va de gobierno, ¿no? Además, en particular Clarín, ayer, por ejemplo, cuando la represión a los trabajadores de Astillero Río Santiago, hubo un video que circuló por todas las redes del auto de policía chocando a un manifestante. Y bueno, y luego la reacción de la gente que estaba ahí frente a no podemos decir que haya sido una provocación, porque ya fue directamente un atentado a la vida de alguien. Y Clarín lo que saca es la foto del después, digamos, ¿no? Como pobre auto de policía fue vapuleado por la gente. Y vos, che, pero casi mata a una persona. Claro, te está olvidando. Te está olvidando esa foto. Y a mí me hizo acordar mucho eso, ¿sabes qué? Me hizo acordar muchísimo a lo que fue el asesinato de Darío y Maxi, ¿no? De Darío, sí, Santillán, sí. Y Maximiliano Costecchi. Porque ellos tenían la foto, el grupo Clarín tenía las fotos, tenía toda la tanda de fotos como había sido, y no fue lo que publicó, ¿no? La crisis causó 2 nuevas muertes y nada más. Nada más, digamos, teniendo la foto y después tuvo que sacar la secuencia. Después tuvo que sacar. Aquí pasó lo mismo. Después, por reacción de la gente, del mismo lector, y bueno, y que escribe y que hace comentarios en Clarín, que no necesariamente son compañeros clasistas, ellos mismos les recordaban al medio, che, y la otra foto no la publican, y recién ahí la tuvieron que publicar. Claro, y es increíble, digamos, también, bueno, se estuvo llevando adelante el fin de semana el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, un encuentro clave para los momentos que estamos viviendo, sí, ¿no? Sí, sí, un totalmente. Encuentro, los medios alternativos, comunitarios y populares también hemos ido tomando mucha fuerza durante todo este tiempo, digamos, justamente para saltar el cerco informativo y no pueden ocultar la realidad. Me parece que, bueno, con todas las movidas de las redes sociales que hay ahora, es mucho más difícil para ellos y quedan en el ridículo. Totalmente. Totalmente en el ridículo, ¿no? Tapando cosas que son visibles. Ayer hubo una campaña masiva también por lo de la universidad, y es increíble, la gente se da cuenta de cómo se oculta la verdad, bueno, y el labor importante que tenemos los medios alternativos también, ¿no? Sí, sí, sí, sí, una forma de visualizar. Ya creo que para el grueso de la población ya se cayó el discurso de la prensa objetiva. En todo caso, quien lee los medios hegemónicos sabe que está leyendo determinados intereses, y en todo caso lo que hace es limitarse a leer los intereses de este u otro lado para tratar desde ahí de estar informado y sacar algo de alguna conclusión de qué efectivamente pudo haber sucedido, ¿no? Creo que, como decís, que en eso, por eso es importantísimo la acción de los medios comunitarios, y por eso también las distintas reacciones del gobierno, como por ejemplo en la CABA, de quitarles la pauta a los medios comunitarios, entre esos medios compañeros como La Retaguardia, compañeros de la RNMA, medios que históricamente han sido un referente para los medios comunitarios, como La Tribu. En fin, distintos medios comunitarios que ven que se ven atacados por esta reacción furibunda. Y vos decís, ¿por qué? Y bueno, me parece que es por eso, ¿no? Porque se visualiza eso que ellos no quieren visualizar. Así es, ¿no? Así que bueno, Tenemos un enredando bastante cargadito, ¿no? Vamos a estar por diferentes provincias, diferentes puntos del país. Vamos a estar, bueno, aquí en la provincia de Jujuy. Bueno, la semana pasada se dieron los índices de inflación del mes de julio. Y Jujuy ha sido uno de los porcentajes donde la inflación ha crecido bastante. Así que bueno, por eso queríamos entrevistar y vamos a entrevistar a Benito Carlos Aramayo, ¿no? Un economista licenciado en economía aquí en Jujuy, que nos va a comentar, bueno, cómo impacta esto en los diferentes sectores de Jujuy, teniendo en cuenta también toda la cuestión de paritaria y la cantidad de trabajadores que pertenecen o dependen, ¿no? Tienen relación de dependencia con el Estado. Y también, bueno, vamos a irnos a la provincia de Córdoba. También ahí estamos viviendo un contexto de ajuste y muchísima represión. Vamos a estar hablando con gente de la Asamblea por el Ambiente de allá de Córdoba. Bueno, que también hay todo un proyecto que presentó el gobierno desde hace años. Hemos tenido algunas entrevistas aquí en Enredando las Mañanas por el proyecto de la autovía de montaña, que es una deforestación terrible de los bosques nativos allá en Córdoba. De los bosques nativos, poniendo en peligro además a la población, porque eso pasa muy cerquita de una zona donde hay una acumulación de uranio, una acumulación natural de uranio, así que atenta inmediatamente, además de violar distintas leyes, porque, y eso provocó el último acto de resistencia, que fue reprimido, porque se exceden en el permiso de desmonte y desmontan mucho más allá de lo que está por ley permitido, con lo cual, por lo menos de acuerdo a la ley, se debería caer esa concesión. Bueno, eso sucede en Córdoba. También debe ser, creo que es, no sé si el único, pero uno de los pocos enredando donde ponemos dos noticias locales, porque normalmente tratamos de colocar noticias, para hacerlo lo más federal posible, de distintos puntos del país. Pero esta vez fue totalmente inevitable hacer dos noticias de Jujuy, porque son dos noticias que tienen trascendencia y realidad nacional. Una, la del gremio, la del ingenio, La Esperanza, que vamos a estar hablando con Sergio Juárez, su secretario general. Bueno, y es una novela, o sea, verdaderamente los vaivenes respecto al ingenio han sido terribles. Y después también con Aramayo por la situación económica en Jujuy, porque, bueno, se han dado a conocer los índices de inflación, ya de por sí desastrosos a nivel nacional, pero estos índices en Jujuy son alarmantemente más altos. Así que, bueno, esa situación nos muestra un carácter de profundización de la recesión en Jujuy, y vamos a estar entrevistando a Benito Carlos Aramayo, que nos va a contar eso. O sea, quiero decir, normalmente no solemos colocar dos notas de nuestra provincia, pero en este caso era sumamente necesario hacerlo porque son dos notas que necesitan conocerse a nivel nacional. Así es, así que bueno, vamos a estar, ya está Matías trabajando, moviendo sus dedos para comunicarse con Sergio, nos pidió un par de minutos, así que bueno, ¿no? Hizo Mati además una cuestión de yoga antes, o un, viste, claro, para bajar el aura y que esta vez se pueda, no se caiga ningún contacto. Así, esperemos. Esperemos, que, porque ya arrancamos con. Pero además hemos también, bueno, decidido reducir un tema, porque queríamos, bueno, que los temas que hay son de suma importancia y hay mucho para preguntar, mucho para decir también por parte, claro, de las diferentes luchas que se están llevando adelante, ¿no? Así es, normalmente solemos hacer el enredando de 5 bloques, pero esta vez veíamos que hay temas que seguramente se van a alargar, y bueno, preferible en un enredando de 4 bloques, pero que no nos queden preguntas afuera, como nos quedó hace 2 enredando, creo, que era tan interesante lo que se estaba relatando, tan desconocido además para un grueso de la población, que salían, brotaban naturalmente las preguntas y no teníamos ninguna, no teníamos más tiempo. Y bueno, y nos quedamos en varias entrevistas con muchas preguntas en el tintero, ¿no? Así es, así que bueno, vamos a estar charlando, vamos a estar por diferentes partes del mundo, como decíamos. Vamos a aprovechar también para pasar nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de nuestro FEI, Red Nacional de Medios Alternativos, nos busca también en FEI, o en nuestra página web www.rnma.org.ar y nos escucha bien online y puede seguir también todas las noticias de la red. Así que bueno, escuchamos un poco de música y arrancamos ya con toda la información aquí en el Enredando las Mañanas. Bien, continuamos, arrancamos ya con todas las noticias, 10 y 16 minutos ya pasaron de Enredando las Mañanas. Estamos en contacto con Martín Esquerra ya, ¿no? Él así es, delegado de Astillero Río Santiago, que sufrieron ayer esta represión inusitada por parte de la policía. Y bueno, y queríamos preguntarle también cómo viene desarrollándose la lucha. Martín, ¿nos estás escuchando? Sí, buenos días. Buenos días, Martín. Buenos días. ¿Nos podrías, bueno, comentar, digamos, cómo se dio la situación de ayer y, bueno, también comentarnos cuál es el plan de lucha que están llevando adelante? Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, nosotros hace alrededor de un año y medio que estamos denunciando la política del gobierno para la industria naval. La Astillero es una fábrica de buques de gran porte. Hoy por hoy tenemos buques petroleros a punto de entregar. Tenemos dos buques, un buque que está a punto de entregarse y otro gemelo que está en grada. Lancha de instrucción para cadete de la Armada. Y la gobernadora María Eugenia Vidal está subejecutando las partidas presupuestarias de la Astillero, con lo que no tenemos insumos para poder terminar los trabajos. Y a esto se le suma ahora que nos quieren descontar rubros históricos de nuestro salario, que hace 20, 30 años que se pagan, y eso nos consignaría una rebaja salarial. Nosotros hace alrededor de un año y medio, te decía, desde que la gobernadora Vidal salió a decir que el Astillero era deficitario, como si no estuviera subsidiada todo el industria naval a nivel mundial. Nosotros salimos a reclamar que el gobierno tiene que dejar de comprar buques en Francia, lanchas en Israel, y que tiene que darle trabajo a los argentinos. En ese sentido, nos manifestamos en el Ministerio de Defensa en varios lugares durante el año pasado. También estuvimos presentes cuando quisieron robarle a nuestros abuelos la jubilación. Y nosotros en este año recibimos también dichos muy duros de parte del presidente Macri, que planteó que el Astillero Río Santiago había que dinamitarlo. Claro. Por lo tanto, fuimos configurando un plenario regional de delegados que ya tuvo dos encuentros donde se fueron sumando diversas organizaciones gremiales y sociales, como la Corriente Clasista y Combativa, docentes, bueno, una cantidad de sectores que otra vez se van a hacer presentes este día viernes en las instalaciones de Puntalar, en Ensenada, las instalaciones de gremio, para configurar un tercer plenario regional que nos permita unirnos con compañeros de Senasa, Río Tercero, Fanazul, Inti, Río Turbio, una cantidad de lugares que están sufriendo la misma política de despidos y hambre y represión que nosotros, y así poder consignar un programa de lucha común, porque lo que pedimos ya no es solidaridad con el Astillero, sino que nos juntemos todos los que estamos sufriendo esta política y que en un mismo día y a una misma hora podamos manifestarnos en toda la ruta del país contra la política que se está llevando adelante el gobierno del presidente Mauricio Macri. Martín, sobre eso precisamente, y las industrias que nombras, ¿no? Río Tercero, bueno, en el caso del Astillero, esto de disminuir los pedidos al Astillero, hay o parece que hay una política dirigida hacia la desindustrialización de aquellas industrias que pertenecen al Estado, ¿no? Sí, Sí, claro, entendemos que van al cierre del astillero como han ido al cierre de Fan Azul y de todo lo que sea estatal, porque el achicamiento del Estado, bueno, no lo voy a explicar a ustedes en Jujuy lo que claro. significa el achicamiento del Estado. Pero el punto es que nosotros estamos respondiendo de conjunto con la sociedad. A nosotros, yo entiendo que nos quisieron aislar, planteando que cobrábamos mucho y que hace 30 años que no hacemos un barco. Mentiras que se caen solamente con mirar en internet las botaduras de los buques que hicimos durante los últimos años. Pero todo eso no les viene dando resultado, porque hasta el nuevo obispo de La Plata vino a celebrar la misa el día de San Cayetano en apoyo al astillero. Por lo tanto, avanza una solidaridad regional, incluso nacional, bueno, también que ustedes en este momento estén difundiéndolo en Jujuy, es parte de esto. Nosotros estamos buscando que el conjunto de la sociedad se sume a esta lucha, que, repito, no es una lucha por el astillero únicamente, es una lucha por los problemas que tenemos cada uno de los argentinos en cada sector social, y lo estamos sufriendo. Y acá en la región lo que estamos diciendo, nada más que la realidad, que si pasa el cierre del astillero, también va a pasar la privatización de la universidad pública, también va a pasar el cierre de muchas escuelas, también va a pasar el recorte de planes sociales, porque es la política de conjunto la que impulsa el gobierno y la gobernadora María Eugenia Vidal en particular acá, es la que está queriendo llevarse puesto el conjunto de los argentinos. Martín, bueno, en el contexto de la represión que sufrieron ayer, ¿hubo heridos, detenidos? ¿Cuál es la situación? Ayer a la noche conseguimos que liberen a los 6 detenidos, los estuvieron apaleando durante horas, la verdad que una hazaña muy grande de parte de la policía de Vidal, que atropelló a dos compañeros por la espalda en la retaguardia de lo que sería la columna que estaban de trabajadores, que estaba retirándose, y esa hazaña está expresada en policías de civil que salieron a cazar compañeros con camperas de astillero, con chalecos de la organización gremial. Esa hazaña es la hazaña propia de quienes hace más de un año y medio que no pueden despedir en el astillero porque los trabajadores nos encontramos unidos, que no pueden aislar al astillero porque los trabajadores nos encontramos unidos con el resto de las organizaciones de la región, y que no van a poder cerrar el astillero porque nosotros el día 12 de septiembre, el día de la industria naval, si se aprueba este viernes en el plenario regional, vamos a generar la más amplia solidaridad y la más amplia unidad que se va a haber conocido en durante este gobierno macrista, porque se van a cortar todas las rutas del país por los reclamos de cada uno y también en solidaridad con el astillero. Martín, respecto a lo que comentabas, ¿no? Del auto de policía atropellando a los compañeros, veíamos también que comentábamos poco antes de comenzar la entrevista, ¿no? Que Clarín publica el final de la acción, digamos, la reacción de la gente frente a ese atentado a la vida del compañero. Y bueno, y conocemos también el programa este pergreñado por la Nata respecto del astillero. ¿Se puede visualizar entonces una acción consciente por parte de la prensa hegemónica contra el astillero, ¿no? Seguro, es malintencionado. Todo lo que publica Clarín en realidad es amplificar la voz de Ritondo, que dijo que el compañero que fue atropellado por la espalda y que está lastimado, en realidad se tiró adelante de un auto a toda velocidad, lo cual es bastante inentendible. Pero bueno, es el mismo ministro que planteó que iban a disuadir con postas de goma cuando en realidad los perdigones de ayer eran de plomo. Por lo tanto, queda en la población creerle al pueblo trabajador que salió a pedir diálogo con el gobierno porque teníamos una reunión que le levantaron. Eso hay que decirlo también. Hablan de diálogo, pero contestan con estos perdigones, contestan con gases lacrimógenos, contestan con carros hidrantes. Esta es la respuesta de la gobernadora María Eugenia Vidal, que la misma es la que mejor aplica la política del presidente Macri en toda la provincia de la Argentina. La que mejor aplica la política de Macri es la gobernadora María Eugenia Vidal. Martín, te quería preguntar junto a eso, ¿cuáles son los motivos que se levantó la reunión? Y bueno, y también después de la difusión y la repercusión que tuvo esta represión, ¿han tenido algún contacto con el gobierno? No, el gobierno sigue siendo oído sordo. Está en su campaña de blindaje mediático a través de los monopolios que intentan cambiar la situación y colocar a la policía que llegó armada hasta los dientes como las víctimas de parte de los trabajadores y su familia. Ellos no se comunicaron con nosotros, no hay diálogo de parte del gobierno, por eso nosotros estamos movilizándonos ahora hacia la ciudad de La Plata para buscar la más amplia solidaridad, porque lo que hay que decir también es que lamentablemente ni siquiera fueron respetuosos del velorio de Chicha Mariani, porque la represión se dio en 7:48, donde estaba haciendo el velatorio de una de las abuelas, una de las fundadoras de Abuela de Plaza de Mayo, que lamentablemente se fue sin encontrar a Clara Anaí Mariani, su nieta, y que los organismos de derechos humanos fueron los primeros que empezaron a difundir las imágenes de la represión. Y estamos muy agradecidos por eso, y hoy se van a hacer presentes esos organismos de derechos humanos en el acto de repudio a la represión que estamos por desarrollar en el instante en la ciudad de La Plata. Martín, en cuanto a la lucha reivindicativa del astillero, ya tenían un plan de acción. ¿Se modifica este plan de acción de cara a lo que sucedió? El punto es que el plan de acción sigue siendo pedir trabajo, pedir insumos para poder producir y pedir que no nos recorten el sueldo, porque nosotros no vamos a dejar que nos recorten el sueldo ni a resignar salario por pedir trabajo. Nosotros vamos a defender todos los derechos de los trabajadores. El plan de acción sigue siendo ese. Lo único que puede hacer que el plan de acción cambie, que nosotros ya dijimos que si despiden a un compañero vamos a ir a un encenazo, es que no solamente se metan con la guita de los insumos y la guita de nuestros salarios, sino que además despidan a un compañero. Claro. Eso puede hacer que estalle la región y que haya un estallido nacional alrededor de la solidaridad con el astillero de Santiago. Esto nosotros lo vemos como parte del candelabro que venimos desarrollando hace un año y medio. Lamentablemente ahora queda la clara que los trabajadores del astillero somos lo que somos, víctimas de una política. Esto en algún momento iba a pasar, si el gobierno no podía despedirnos gente, nos iba a reprimir, y bueno, lamentablemente pasó ayer. Nosotros seguimos con el plan de lucha. Vamos al tercer plenario regional de delegados el día viernes y vamos a nacionalizar el conflicto. Martín, agradecemos muchísimo la entrevista y bueno, desde aquí todo nuestro apoyo, y vamos como Red Nacional de Medios Alternativos seguramente a seguir todos los avatares de esta lucha. Bueno, les agradezco por la difusión y desde ya a disposición para cuando quieran comunicarse con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, ahí pasaba Martín Esquerra, delegado de Artilleros de Río de Santiago, bueno, que nos comentaba la situación. Ayer fueron reprimidos los trabajadores y bueno, y como decía Martín, hace un año y medio que están con este plan de lucha por los despidos, por el ajuste que están viviendo los trabajadores, ¿no? Es todas las fuerzas estatales y aliadas, ¿no? Todas las fuerzas al uso de la clase burguesa, orientadas a desprestigiar esta lucha. Recordemos, bueno, el uso de las fuerzas de seguridad, el no pedido de nuevos barcos cuando en vez de pedir al astillero que incluso barcos que ya habían presupuestado más baratos, se los pide en el exterior. Y luego la acción esta del Grupo Clarín y la Nata, previamente, donde vos decís, che loco, o sea, podés no hablar, te cuesta mucho no caer en las teorías de la conspiración, ¿me entendés? Sí. Podés decir, che, no se puede dar todo esto junto, ¿viste? Hay una planificación. Hay una planificación 10 sistemática, lo mismo pasa... pasó y está pasando con diferentes luchas. Bueno, María Eugenia Vidal, Macri, diciendo que la universidad, que los pobres no hacen falta, ¿para qué se van a construir universidades? Sí, eso, bueno. Después le sacan el presupuesto, toda la lucha docente y toda una cuestión sistemática y planificada para boicotear y hacer que la gente, lamentablemente, muchos se crean el discurso. Sabemos el poder que tienen los grandes medios de comunicación. Y hay mucha gente que se compra ese discurso y después accionan y son amparados por algunos, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, pero justamente para eso también está el Enredando la Mañana y estamos los medios comunitarios y bueno, y nosotros desde la Red Nacional de Medios Alternativos haciendo resistencia y divulgación de lo que acontece en nuestra clase desde la comunicación. Así es, y también tenemos música para eso. Así, Panchito, no pongas el pibe de los astilleros, por favor. Así es, escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo, en la hermosa provincia de San Salvador de Jujuy. Y esto es para todos los que sufren, de verdad. Piensan cerrar la fábrica, reducir personal. Y son muchas familias que en la calle quedarán. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no puedo estudiar? Las cubiertas ya arden, aquí nadie pasará. Aunque repriman los ideales, nos matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones, al pobre hay que engañar. Soy piquetero, soy piquetero. Solo pido trabajo con este fuego. Soy piquetero. Pan para mi familia es lo que yo quiero. Soy piquetero. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Solo pido trabajo con este pueblo. Soy piquetero. Pan para mi familia es lo que yo quiero. Soy piquetero. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Porque nadie me escucha, voy a luchar. ¡Cumbia! ¡Cumbia, mierda! Para también reclamar. Nuestra lucha es la de ellos y la de mucha gente más. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no podré estudiar? Las cubiertas ya arden, aquí nadie pasará. Aunque repriman los ideales, no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones, al pobre hay que engañar. Soy piquetero, soy piquetero. Solo pido trabajo con este pueblo. Soy piquetero. Monólogo número 2010.

o ayer comentábamos con algunos compañeros de ANRED en particular, el hecho de que no teníamos, que a veces hasta nos faltaba el tiempo en Enredando para poder hacer, bueno, visualizar las distintas luchas que van surgiendo día a día y además poder seguirlas en continuidad, ¿no? En profundidad, digo. Entonces, hasta incluso decíamos, bueno, capaz que vaya siendo hora de hacer dos Enredando, un Enredando matutino y un Enredando vespertino, porque la verdad, la situación a veces, y sobre todo en la Argentina de hoy, en crisis económica, crisis social, crisis cultural, no para la realidad de darte lecciones. Y como decía, me quedo mucho con la frase de Silvia Martínez cuando la entrevistamos por los militares en La Quiaca, cuando en un momento Silvia dice, la verdad es que yo ya perdí la capacidad de asombro. Es verdad, ¿no? Y también, bueno, es lamentable, digamos, toda la situación económica, política y social, hasta cultural, que estamos viviendo como clase trabajadora, pero bueno, también, digamos, ciertos estos conflictos nos ayudan a romper esa hegemonía que a veces parece tan compacta, ¿no? Montones de trabajadores pudiendo visualizar en esta crisis, digamos, ¿no? Que la sociedad está claramente dividida en clases y hay un sector que es favorecido. Totalmente. Y otro que no. Y esas contradicciones, digamos, son importantes, bueno, para los que también estamos en búsqueda de un mundo justo realmente, ¿no? Y que no esté dividido en clases como se encuentra. Totalmente, se visualiza perfectamente. Decíamos, bueno, entrevistábamos hace poquito, en el primer bloque, a Martina Esquerra de Astillero Río Santiago, y bueno, y todo este plan concertado para destruir aquellos puntos industriales, aquella industria de carácter estatal. Pero también se puede observar en, por ejemplo, la mesa de enlace, esa del mal llamado campo, esa aglomeración de intereses latifundistas, de la burguesía rural e intereses financieros también ligados a la soja y las exportaciones y los pools de siembra, como incluso en esa mesa que fue desgraciadamente rectora de la lucha de esas facciones de clase, termina incluso mostrándose la diferencia de clase hacia el interno de esa mesa entre los pequeños productores, que no son campesinos, pero son pequeños productores, o pequeña burguesía, digamos, y la gran burguesía. Entonces tenés a la que se quitan las retenciones a la soja, que se baja un beneficio importante para aquellos grandes productores, y no para los de la Federación Agraria, que formaban parte de ese agregado de interés y que aparentemente recién empiezan a darse cuenta de para quién está jugando este gobierno, cuando está claro el interés de clase y a qué facción de clase está beneficiando, ¿no? Así es, digamos, no podemos dejar de decir, bueno, que estamos en un contexto de crisis mundial también, ¿no? Y cómo, a ver, hay un discurso instalado también que se puede leer mucho en el FEI, que bueno, con el kirchnerismo estábamos mejor, y bueno, se había dado un proceso económico durante el kirchnerismo económico de crecimiento, de recaudación, digamos, pero el kirchnerismo le hubiese pasado lo mismo y hubiese hecho las mismas prácticas de que hecho está realizando este gobierno, ¿no? Quizás no se hubiese metido con algunas cosas, los jubilados, tan profundo con algunas cuestiones como quitar las pensiones a los discapacitados, qué sé yo, pero el ajuste hubiese sido de la misma forma. El capitalismo de rostro humano no deja de ser capitalismo, digamos. A su vez también hay algunas realidades hoy que se implantan desde aquella época. Por ejemplo, la presencia de gendarmería para reprimir en los barrios y la protesta obrera en las zonas industriales, o el conocido Proyecto X, ¿no? Que es una antesala, podemos decir, de la participación de fuerzas militarizadas, si bien gendarmería no es una fuerza militar, pero sí una fuerza militarizada de seguridad, pero la participación de esas fuerzas militarizadas que tradicionalmente vigilaron las fronteras a vigilar los barrios, y sobre todo los barrios pobres y marginales que rodean a las grandes ciudades, en particular Buenos Aires y Rosario. Entonces se empieza ya desde ese momento, se empieza a visualizar que acabándose el viento de cola iba a haber alguna respuesta represiva, ¿no? Así es. Y bueno, también digamos es importante ver cómo los trabajadores vamos tomando conciencia, digamos, de que bueno, el capitalismo funciona con el capital, ¿no? Y si nosotros paramos, el trabajador para, se paran las ganancias de las empresas. Entonces, entender, digamos, que los trabajadores somos lo que producimos y somos en este contexto los más cagados, podríamos decir, ¿no? Sí, totalmente. Al fin y al cabo, en la medida en que se permite, por ejemplo, a las grandes empresas de servicio marcar sus precios de acuerdo al precio internacional, todo eso lo pagamos nosotros. En la medida en que el acuerdo con el FMI para detener la inflación, que no, además no la pudieron detener, para detener la inflación requiere enfriar la economía, eso lo pagamos nosotros. En la medida en que el acuerdo para disminuir el déficit fiscal supone recortes en la atención de distintos rubros, desde salud, educación, lo pagamos nosotros, por ejemplo, con la muerte en la escuela esta en Moreno, con la muerte de estos dos trabajadores de la educación, o lo pagamos nosotros con los despidos del Estado, o lo pagamos nosotros con las fallas enormes que hay a nivel nacional en atención a la salud, que ya estamos, cuántos enredando hicimos, entrevistando reacciones, protestas por parte de los trabajadores y trabajadoras de la salud en La Rioja, en Buenos Aires, en Santa Cruz fue el último que entrevistamos, en fin, en distintos puntos. Tantos públicos como privados, sí. Así es. Así que bueno, estamos aquí, ¿no? Justamente haciendo el enredando para poder difundir justamente todas estas luchas que se van dando aquí, ¿no? Nosotros a lo largo de todo esto enredando he renegado mucho de la burocracia sindical, de montones de gremios, pero bueno, también, esto es una opinión personal, hay que cuidar, digamos, el avance. Bueno, ayer la justicia retrocedió, la justicia retrocedió por lo que se le quería cobrar a la gente del gremio de Baradel, no me acuerdo el nombre, bien. Estamos en una nota, así que vamos ahí y continuamos después. Así es, nos vamos a Mendoza, donde familiares y amigos de víctimas de Polo Calderón están convocando a una movilización producto de la situación judicial de este violador, ¿no? Pero bueno, estamos en contacto con Rodrigo Toledo de ANRED, que nos puede comentar cómo se viene desarrollando esta movilización. Rodrigo, ¿nos estás escuchando? Sí, le estoy escuchando. Muchísimas gracias por la comunicación. Al contrario. Bueno, ¿podrías comentarnos, no, cómo se llega a esta instancia? Bueno, a lo largo de un periodo, yo soy hermano de Fernanda Toledo, y la fue asesinada en 2009 por su pareja, a pesar de que convivían hace un tiempo largo y que fue asesinada delante de sus hijos. Los jueces Uliarte, Iván Son y Valerio no encuentran ningún tipo de agravante, y le dan una condena, la mínima condena que pudieron encontrar como homicidio simple, que es de 8 a 10 años, le dieron solamente 10. No obstante, antes de cumplir esos 10 años, la justicia decide liberarle. Cuando él está en libertad condicional, se encuentra con su hija, a la que decide ir a vivirse con ella, y la somete durante 2 meses a violaciones. Claro. La chica que ha sido abusada sexualmente denuncia ante la policía esta situación, pero al poco tiempo de que Gustavo Calderón Polo vuelve a prisión, empieza a comunicarse telefónicamente con su hija y la convence de que cambie el relato. Es una maniobra que hace este hombre, que lo hizo con mi hermana, que lo hizo con su anterior pareja, y que ahora lo hace con su propia hija, claro, manipularla para que cambie las versiones. Por eso que esta chica ahora dice que ante el juez que está enamorada de su padre y que son pareja. Claro. A partir de esto, la justicia desestima las violaciones y ha considerado nuevamente otorgarle la libertad al asesino violador. Es verdaderamente truculento lo que comentas. Decías que pese a la convivencia, la justicia no encontró, porque está el famoso agravado por el vínculo. ¿Qué argumento toma la justicia para no poner este agravante? Ya, hay unos argumentos bastante misógenos, no voy a reproducirlos, pero en síntesis, no hay justicia para las mujeres en Mendoza. Si un chico roba algo, si comete un delito de propiedad privada, seguramente le van a dar muchísimos años. Pero no tanto como le dan, pero no le darían jamás como estas condenas irrisorias que le hacen a las personas que matan a mujeres, a las personas que violan. Claro. Que ni siquiera tienen la posibilidad de no sé, hacer un juicio justo para que las familias puedan sentirse bien, protegidas. Se protege más a los asesinos de mujeres y a los violadores que a cualquier otra persona. Y eso a nosotros nos tiene un poco indignados, porque nos sentimos otra vez en las calles, dejando nuestro trabajo, dejando nuestros hogares para poder reclamar justicia. Y no la encontramos. Por eso estamos pidiendo el apoyo de toda la sociedad en su conjunto para ver si el juez Mati Arena puede reconsiderar de que está por dejar nuevamente en libertad a un femicida y violador, claro, con todo lo que implica para la sociedad, porque además tiene otra pareja más que en este momento desde la cárcel está llamando para amedrentarla, para amenazarla, para que no denuncie. Y a pesar de que esto es pleno conocimiento de la prensa, es pleno conocimiento de las familias, la justicia no está considerando de ninguna manera tomar este tipo de cosas o sacarle el teléfono de la calle, prohibirle las comunicaciones. Tiene total libertad para manipular desde dentro de la cárcel. Me parece irrisorio y por eso hoy vamos a salir a pedir el apoyo de la sociedad y de las diferentes fuerzas políticas para marchar desde la legislatura hasta judiciales en reclamo de justicia, y le entregaremos un documento a la tercera cámara del crimen para que reconsidere su posición de liberar a este señor. Rodrigo, como familiares de víctima de Calderón, ¿sienten que podría además generar algún tipo de amedrentamiento hacia ustedes? No, obviamente, como funcionan este tipo de psicópatas, este tipo de personas, él sabe muy bien que tiene que buscar una faceta débil, y obviamente a un hombre o a una familia donde haya mucha presencia de hombres no se la juega. Él, su perfil, claro, para atacar siempre son mujeres jóvenes. Esa es ahí donde ha actuado siempre. En las 4 mujeres que ha violentado han sido siempre en esa condición. Una de las cosas que se comentaban y que por lo que decís queda refrendado es que en la institución, sobre todo judicial, mendocina, hay un machismo muy muy marcado, muy recalcitrante, ¿no? Sí, obviamente tenemos una justicia bastante compleja. El señor que determinó, el juez que determinó que no era muy grave lo que le pasó a mi hermana, ahora es el director de la Secretaría de Género. Claro. ¿Qué tipo de cosas pasan en Mendoza? Por eso no podemos confiarnos en la justicia que tenemos. Claro, claro, totalmente. Bueno, ¿podrías recordarnos cuáles son las actividades que se van a desarrollar entonces? Bueno, justamente ahora en unos minutos vamos a la legislatura provincial, donde con diferentes artistas que se van a ir sucediendo, vamos a alertar y conversar con la sociedad, vamos a contarle a los transeúntes, vamos a intentar dar entrevista a los medios de comunicación para que toda la sociedad se entere de lo que está pasando, y entraremos al recinto de la legislatura a buscar la adhesión de los diferentes bloques legislativos, y consumado eso, marcharemos hacia tribunales para entregar las adhesiones al juez Mate Arena. Bueno, Rodrigo, agradecemos muchísimo la entrevista, y desde la RNMA vamos a estar haciendo un seguimiento de esta situación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y agradecemos la difusión. Al contrario. Bien, ahí pasaba Rodrigo Toledo, ¿no? Familiar de Fernanda Toledo, una de las víctimas de Calderón. La verdad que el relato que nos ha hecho Rodrigo es escalofriante, como la justicia, digamos, puede dejar en libertad a una persona que ha cometido montones de violación, montones, un femicidio, a diferentes... Femicidio, incesto, violación y le da una pena de... Además, si ya estaba conviviendo, una pena sin agravante. No es lo mismo el homicidio simple que el femicidio, por ejemplo, para nada. Y eso es algo que ya está legislado, pero en todas partes dentro del país. El femicidio es una carátula, entonces no se puede ya obviar, menos con... venimos hace poquito de la marea verde, no se puede obviar la importancia que la reflexión de género tiene a nivel nacional en el país, ¿no? Entonces, es además de un contrasentido respecto de cómo se están desarrollando la conciencia nacional, también una regresión a situaciones que, bueno, que terminan en esto, ¿no? En historias macabras. Así es. Así que, bueno, ¿te parece, Panchito? Ya lo vi comer hace rato unos fideos con no sé qué. Fideos solo, creo que era. Un masacote de fideos. Como no teníamos en particular este bloque preparado, Panchito va a elegir la canción, y yo creo que sé qué canción va a elegir. Sí, yo también, ya se me hace que tiene algo. Matías ya pensó algo también. Así que, bueno, escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando aquí en el estudio de Radio Pueblo. Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos. Los humanos, locos. Oh,

Entonces, el plano de la obra, que ya se ha venido realizando a partir de abril del año pasado, abril de 2017, es el tramo que une la variante Costa Azul con la comuna de San Roque. No sé si ustedes conocen, pero eso es cerca del paredón del dique San Roque, entre las localidades de Carlos Paz, de sí. San Roque y hacia Cosquín, por la ruta 38. Entonces, las irregularidades que se han venido realizando, que en realidad no han sido solamente desde ayer, sino hemos constatado que desde febrero de este año, ajá, o sea, no se había cumplido un año todavía de la licencia ambiental, y ya se habían extendido por fuera de los límites permitidos para los desmontes. Por lo menos 300 metros se habían extendido, y bueno, y la semana pasada pudimos constatar un desmonte. Los vecinos fueron a frenar las topadoras que estaban en pleno bosque nativo, arrasando con las topadoras ese sector. Entonces los vecinos se interpusieron las máquinas y la empresa no pudo seguir. Y quiero recalcar que estos desmontes son ilegales, por lo que dije recién, ¿no es cierto? Están por fuera de lo permitido. Y en el día de ayer pasó lo mismo, en el sector se presentaron de nuevo las máquinas y los vecinos de nuevo se interpusieron porque seguían desmontando en zona por fuera de lo permitido. Entonces, pero el día de ayer traían orden de la Fiscalía de Carlos Paz de detener a cualquier persona que se interpusiera con el funcionamiento de las máquinas. Por eso ayer hubo una fuerte presencia policial, en las cuales se reprimió a los manifestantes. Estaba la Guardia de Infantería, ayer había como entre 30 y 40 efectivos, y se reprimió a los manifestantes, lo cual causó la situación de que hubieron 4 detenidos y una persona muy golpeada que se encontró en el hospital con una fractura, con 2 fracturas de costilla, y de verdad estaban bastante mal estado. Los compañeros fueron detenidos y fueron liberados gracias a la fuerte influencia, digamos, de gran repercusión que tuvo tal detenciones arbitrarias. Entonces, aproximadamente a las 8:30 de la noche, fueron liberados. Valentina, me resulta muy curioso esto de que van con una orden de fiscalía y sin embargo han roto ya los límites legales, los límites que le marca la ley para el desmonte. ¿Con qué argumento fiscalía realiza este envío? Sí. Mira, no hay ningún argumento. O sea, recién el día que nos apersonamos ayer frente a las topadas, recién ahí nos dimos cuenta. Nos dijeron que había orden del fiscal, pero no se dio ningún tipo de información más. Nosotros con los compañeros técnicos que están apoyando las asambleas ambientales de Punilla, pedíamos los mapas, que nos mostraran los mapas legalizados, o sea, los mapas con la firma de la Secretaría de Ambiente que avalan esos desmontes, pero en ningún momento presentaron ningún papel. Y la semana pasada lo único que llevaron fue un croquis, un poco más realizado a mano, lo cual es una vergüenza, y ningún plano sellado por la Secretaría. O sea, se siguen manejando en la ilegalidad y en la impunidad, ¿no es cierto? Porque recordemos de que está llevando esta obra en la empresa Chediac, que está muy relacionada al gobierno provincial. Y bueno, y la situación es muy irregular. Esto con respecto al primer tramo, ¿no es cierto? El tramo de autovía que ya está autorizado, el tramo del puente, digamos. Esto se excede de la licencia del primer tramo autorizado. Pero nosotros veníamos ya manifestándonos, incluso el viernes que viene, el 31 de agosto, viernes de la semana que viene, nos íbamos a manifestar en las calles de Córdoba porque no se aprueba la licencia ambiental del segundo tramo. Porque esta es una obra, es una mega obra, que en realidad tiene intereses incluso transnacionales por estar relacionada al plan IRSA y a cuestiones que tienen que ver con profundizar el extractivismo y el saqueo de los bienes comunes, no tiene que ver ni con progreso ni con conectividad como nos quiere vender el gobierno provincial. Entonces es una mega obra que en realidad la estrategia para que tenga como menos repercusión y para diluir el impacto total de esta obra, que es de gran magnitud, van tirando los tramos de a pedazos, digamos, van recortando la obra y tirando a pedazos. Entonces el año pasado lo que se realizó en audiencia pública fue el debate sobre el primer tramo, y ahora en mayo fue el debate sobre el segundo tramo, que en cualquier momento sale la licencia ambiental, por más que en la audiencia pública de mayo hubo una convocatoria histórica donde hubo 355 oradores y oradoras, los cuales el 80%, como más o menos 285 personas, nos manifestamos claramente en contra de esta obra de la destrucción, y estamos pidiendo el rechazo del estudio de impacto ambiental que ha sido realizado por un instituto que también está bastante flojo de papeles, y este estudio de impacto ambiental está bastante mal hecho, digamos, porque tiene graves falencias técnicas, graves omisiones, por ejemplo, no consideran ningún aspecto de la salud. Cuando hablan del yacimiento de uranio, dicen que van a pasar por encima, pero van a rellenar con otros sedimentos. Sabemos que eso es imposible, o sea, es mentira, que el uranio cuando se remueva ahí en el yacimiento Rodolfo, cerca de Cosquín, eso va a quedar totalmente expuesto, y eso va al agua, ¿no es cierto? El agua que tomamos la mayor parte de los cordobeses en Córdoba capital, y el dique San Roque, y viene de las sierras de Punilla, o sea, viene directamente a la canilla de todas las cordobesas y cordobeses, va a venir el agua con uranio. Así que, bueno, y sumado a esto, los desmontes, los que han estado sucediendo estos días han sido ilegales, porque están por fuera de la licencia, pero aún así, de la legalidad o la ilegalidad, digamos, nosotros nos venimos manifestando de que esta obra no debería realizarse por esa zona. Es una zona de alto valor de conservación, donde los bosques en ese lugar están reteniendo el suelo y nos están cuidando de que nos quedemos sin agua todo el resto del año. Son refugio de carbono, nos dan oxígeno, refugio de flora, de fauna, y todas las tradiciones y culturas que albergan los bosques, las familias campesinas, los pueblos originarios. Entonces, nosotros sabemos que hay alternativas. Esta autovía de montaña no es la única alternativa para el valle. Ya sabemos que hace como 10 años el IPLAN, que es el Instituto de Planificación del Área Metropolitana, un instituto también del Estado, ya había considerado la necesidad de realizar una autovía, pero era por otro lado, no era por la sierra. Entonces, también me gustaría que queden claros que no estamos en contra de la autovía, sino que la autovía pase por la montaña, porque sabemos que hay otras alternativas. Claro, claro. Valentina, bueno, respecto a este, todo el relato que venías haciendo, es una mega obra que impacta a diferentes, bueno, localidades de Córdoba y a toda la población. Me estaba hablando de que el 70 o la gran mayoría de Córdoba toma agua, ¿no?, de la sierra. ¿Cómo hacen para coordinar toda esta lucha que están llevando adelante con las diferentes comunidades, con las diferentes localidades? Bueno, nos estamos reuniendo, yo particularmente soy de Córdoba Capital y pertenezco a la Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital, y estamos articulando con las distintas asambleas de Punilla, de Cosquín, de La Cumbre, de La Falda, de San Roque, de Alemacé, de todas las comunas que están alrededor de la Ruta 38, junto a Capital, en lo que llamamos las Asambleas Ambientales de Punilla. Y toda la información la estamos subiendo minuto a minuto, incluso ahora los compañeros están reunidos allá en San Roque. En el Facebook nos pueden encontrar Unidos por el Monte. Ese es el espacio, digamos, donde todas las asambleas coordinamos para la comunicación oficial. Y bueno, y es mucho trabajo territorial, mucho trabajo de base, de juntarnos, de organizarnos, de ver eso, de coordinar acciones en conjunto, tratando colectiva y horizontalmente de que se plasmen, digamos, este deseo de todos y todas de proteger el ambiente, porque sabemos que nosotros formamos parte del ambiente, ¿no es cierto? Y aparte tenemos derecho como pueblo a decidir sobre nuestro territorio. No es solamente de cuidar, o sea, por ahí nos ridiculizan como ambientalistas y piensan que solamente estamos cuidando arbolitos y pajaritos, pero en realidad esto incluye el derecho y la responsabilidad que tenemos como pueblo para decidir sobre cómo queremos habitar, ¿no es cierto? Sobre dónde queremos que se realicen las obras públicas, donde cómo queremos que se reparta el presupuesto. Por ejemplo, en Punilla en este momento están en crisis hídrica y, claro, y están invirtiendo un montón de millones de pesos en esto que a nadie le consultaron, a nadie le dijeron si necesitaba una autovía, por dónde quieren que pasara, ni nada, es totalmente verticalista. Incluso te tiro un dato, por kilómetro esta autovía cuesta 4 veces más que una autovía en la región entre Mendoza y San Juan que se realizó el año pasado. O sea, incluso sabemos que está sobrevaluada. Entonces, no tiene bollete, la verdad, este proyecto. Valentina, en lo específicamente legal, ¿cuáles han sido las acciones y cuáles son los próximos pasos? Bueno, estos últimos desmontes se han denunciado la semana pasada en la policía ambiental, que es la autoridad que debe hacerse presente, que hasta el momento no lo ha hecho, debe hacerse presente en el lugar, pedir los planos a la empresa, pedir, claro, lo que pasa es que ahí también entran, como es una obra pública, entran en conflicto con la misma, digamos, con los mismos superiores, porque la Policía Ambiental le tiene que pedir los planos a la Secretaría de Ambiente, que son dependen del mismo Ministerio de Agua y Servicios Públicos, para constatar constatar que fue un desmonte ilegal. Claro. Pero obviamente no se ha personado porque hay intereses que en todo ese ministerio predominan, ¿no es cierto? En vínculo directo con el gobernador Schiaretti, que está a la cabeza de todo esto, y el secretario de Ambiente, Javier Bridge, que también es responsable. Claro, Valentina, con respecto a eso, digamos, ¿no?, estos vínculos que decía, ¿podrías profundizar, digamos, de quién es esta empresa? Digamos, porque es muy llamativo que la justicia actúe inmediatamente, que se ponga la policía y algo. Bueno, está sobrevaluada, me decía, un negocio multimillonario, pero ¿quiénes son las empresas estas? Bueno, la empresa Chediac, nos hemos enterado en el último tiempo que, bueno, además que ha venido realizando bastantes obras en la provincia de Córdoba, ha aparecido en los cuadernos famosos estos que se ha hablado en los últimos días, y sale como, Juan Chediac sale como uno de los arrepentidos. Entonces, digamos, es una empresa que no solamente realiza acciones turbias, digamos, solamente en Córdoba, sino que también tiene una trascendencia que está teniendo repercusión a nivel nacional. Claro. Valentina, usualmente cuando hay estos intereses, suele haber aparcado o asimilado a eso intereses inmobiliarios. ¿Se da algo por el estilo en esta situación? Bueno, sí, también. En realidad hay que decirlo que hay un sector de los que nos estamos organizando en asambleas, que hay un sector que son personas que tienen emprendimientos, pequeños emprendimientos turísticos, que tienen unas cabañitas, que tienen una casita para alquilar en el verano, porque sabemos que Punilla vive del turismo, claro, en el verano. Entonces, pero el turismo, ¿qué va? Va a ver las sierras, y las sierras lindas, ¿no es cierto? Cuando una autovía les pase por el medio de la sierra y lo que vean sea cemento, y tengan autos al lado de la cabaña a 140, 130 kilómetros por hora, eso va a disminuir y repercutir fuertemente en el turismo. Claro. Pero con respecto a otros intereses inmobiliarios, hay algunas ideas sobre que se está especulando con el precio de algunos terrenos de los que son dueños el partido, digamos, gente del partido Unión por Córdoba al que pertenece el gobernador Schiaretti. Claro. Entonces también por ahí vendría la mano. Pero por más que en el estudio de impacto ambiental que realizó este instituto, digo, el instituto que se llama ISPI, que también siempre está relacionado a los proyectos del gobierno provincial, dice que la autovía va a frenar, va a constituir una barrera a la expansión inmobiliaria y dice que va a constituir una barrera a los incendios. O sea, dice que la autovía va a ser buena porque va a frenar la construcción de casas y los incendios, de lo cual sabemos y pudimos refutarlo con ayuda técnica y con mucha bibliografía científica, que esto es mentira e incluso es al revés. Es al revés, la autovía, la autovía va a favorecer que se siga expandiendo el negocio inmobiliario hacia el lado de las sierras y hacia zona que no debe ser construida porque está protegida, vuelvo a decir, por ley, la Ley de Ordenamiento Territorial 9814, y encima esto va a aumentar la cantidad de incendios. Claro. Un ejemplo parecido es el Camino del Cuadrado, que pasa por la falda, el cual está siempre derrumbado porque se ubican en una falla geológica en la cual siempre se desprende material, entonces está siempre clausurado el camino, y lo mismo va a pasar con esta famosa autovía de montaña, en el caso de que sigan con las intenciones de construirlo. Pero por suerte, y a pesar de todo lo que pasó ayer, que la verdad que yo lo estuve viviendo de cerca, y fue bastante terrible, siempre que hay represión policial, a uno le da mucha bronca, mucha impotencia, claro. Pero esto ha servido para que algunos medios que por ahí no toman medios hegemónicos, sobre todo de Córdoba, que no estaban tomando el tema, hayan sacado a visibilizar esta situación. Claro, Valentina, con respecto a eso, es muy importante la lucha que están llevando adelante, ¿no? ¿Qué movidas, actividades están realizando también para recibir el apoyo de toda la ciudadanía, ¿no? Bueno, hoy a las 9 de la mañana se juntaban las asambleas en San Roque para ver cómo seguir con esta situación, para ver si se apersonaba la Secretaría de Ambiente, la Policía Ambiental, pero lo que estamos preparando fuertemente y va a tener gran repercusión, esperamos, por lo menos la convocatoria está siendo grande, es la movilización el viernes que viene, 31 de agosto, viernes de la semana que viene, partimos de Colón y Cañada, en plena capital cordobesa, y vamos a movilizarnos. La movilización es muy artística, hay varios colectivos de artistas que están interviniendo y se van a realizar distintos bloques con distintas intervenciones en esta movilización, que va a culminar en la Plaza Agustín Tosco, que si se ubican queda frente al Patio Olmos, en pleno centro de Córdoba, donde va a haber artistas, muchos artistas acompañando a la causa. Valentina, agradecemos muchísimo la entrevista y desde aquí todo nuestro apoyo, ¿no? Bueno, muchas gracias por el espacio. Espero haber sido clara. Sí, totalmente. Bueno, un abrazo. Estamos en contacto. Así es. Bien, ahí pasaba Valentina Suárez de la Asamblea en Defensa de la Vida de Córdoba, que nos comentaba, toda esta lucha que están llevando adelante en defensa del ambiente y en contra, ¿no?, de este proyecto de autovía. Me está poniendo un poco nervioso. Esta vez, veamos, Esquerra, Juárez, Aramayo, esta vez los apellidos eran totalmente... Y le cambias a Saur por Suar. Mirá que no había ningún Chebliaki, no había... Pero profundizando en tus tradiciones.

Pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Face, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos busca ahí en el Face, nos pone un me gusta y puede ya seguir todas las publicaciones que hacemos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, vamos presentando el próximo bloque. Decíamos que nos parecía muy relevante presentar este aspecto terrible de la realidad jujeña en lo económico, porque bueno, salieron los indicadores del INDEC, ¿no? Donde en julio la inflación fue del 3,1%, un acumulado del 19,6%. Entrevistábamos por esto a Lucita hace un par de enredandos, o el enredando anterior. El viernes. El viernes entrevistábamos a Lucita por esta situación. Pero luego salen los números para Jujuy, y resulta que para Jujuy la inflación de julio fue del 4% y el acumulado del 21,2%. O sea, está teniendo la inflación un impacto en Jujuy que es mayor al de la zona de Cuyo, que a su vez, dentro de las regiones en las cuales el INDEC mide la inflación, es la región de mayor aumento. O sea, que la inflación en Jujuy, supera a la de la región más con mayores guarismos, ¿no? Pero bueno, estamos en contacto con Benito Carlos Aramayo, de la Cátedra de Economía de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Jujuy, cátedra que, dicho sea de paso, históricamente ha venido haciendo un relevamiento muy sagaz de la economía jujeña. ¿Nos estás escuchando? Sí, buen día. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien. Vamos a hacer primero una aclaración, sí, simple. Estoy en situación de retiro, claro, como para seguir desde ya vinculado a la universidad. Es probable, el consejo académico de la facultad me ha designado emérito y ahora queda pendiente la resolución del consejo superior para que eso quede en firme, así que por ahora estoy en esta situación. Perfecto. Bueno, pero a disposición de ustedes en cualquier situación, obviamente. Magnífico. Bueno, esto, ¿no? La inflación en julio del 3,1 y el acumulado 19,6 a nivel nacional, pero en Jujuy la inflación en julio del 4 y 21,2. Sí, son los indicadores que reconocen públicamente aquí en la DIPEC. Claro. Ya todo el mundo lo sabe, lo padece. Hablar de una inflación proyectada real hacia fin de año de aproximadamente el 40%, pero lo que interesa a los efectos de poder no solamente registrar la situación con respecto a la inflación, sino creo yo de que en los sectores populares lo que está como pregunta predominante es, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo se puede salir de esta situación? Eso me parece lo que podemos hacer si aprovechamos estos minutos para transmitirle alguna opinión en ese sentido, que es lo que estuve haciendo en la semana. Lo primero que hay que decir, porque se argumenta de que el país está muy mal, que el país tiene gravísimos problemas fiscales, etcétera, etcétera, pero tenemos que afirmar de que la Argentina es un país rico, con una economía y un pueblo que se han empobrecido. Y bueno, y estamos como estamos por culpa de quienes manejan nuestra riqueza. ¿Y quiénes son? Son grandes terratenientes, burguesía intermediaria asociado a diferentes imperialismos, tanto estadounidense, inglés, europeo, ruso, chino. Porque la Argentina, cuando uno afirma de que es un país rico, que tiene además una clase obrera numerosa, centenaria en su capacitación, especializada en distintas ramas, tenemos técnicos, profesionales, tenemos organismos científicos como el INTI, como el INTA, la CENEA, que atiende los temas de la energía atómica, y tenemos una universidad de primer nivel. Y sin embargo, tenemos una población con una enorme proporción desocupada, hay precariedad laboral en más de la mitad de los trabajadores argentinos, tanto sumando públicos como privados, hay tierras cultivables a lo largo y a lo ancho del país, y tenemos una de las llanuras más pródigas del planeta. Mientras tanto hay chacareros y campesinos que se tienen que ir del campo porque la situación no les permite continuar. Al mismo tiempo tenemos una enorme riqueza marítima, tradición minera, y sin embargo no tenemos una flota fluvial. Al contrario, ustedes habrán observado lo que pasó ayer en Astillero Río Santiago, donde los trabajadores están defendiendo su fuente de trabajo, y una cuestión estratégica desde el punto de vista del comercio exterior de nuestro país, que tener una flota mercante propia. Es decir, tenemos esta situación y al mismo tiempo tenemos una crisis producto de las políticas económicas que se han aplicado en los últimos años. Es decir, a partir de ahí, a partir de marcar así, digamos, lo que es nuestro país y quiénes son los responsables de la situación que estamos viviendo, está el tema de la inflación, que hay que decir que la inflación no es una maldición argentina, ¿no? Argumentan también de que la inflación es hija del déficit fiscal y de la emisión monetaria. Esto es absolutamente falso. En muchos países soberanos, la emisión que se hace de moneda va a parar a fomentar la producción. Y el déficit que se tiene muchas veces para hacer obras que faciliten la producción, para que haya variedad de productos, ¿no? Y en estos países se tiene déficit fiscal y los precios no suben. También se argumenta que si los salarios suben más allá de lo que ellos quieren, van a subir los precios. Esto también es falso. Si suben los salarios, lo que baja es la parte de la ganancia que se lleva el empleador, y por lo tanto los precios no tendrían por qué subir. Hay inflación porque el Banco Central emite pesos para pagar los intereses de las LEVAC. Este es el país de el festival de las tasas de interés a niveles que no hay en otros países del mundo. Pagar 46.5, como ha sido el vencimiento del martes de las LEVAC, significa un 4 y pico de interés mensual. Tengan en cuenta ustedes que la tasa de referencia en Estados Unidos, de Norteamérica, es a 10 años, se paga el 3.1 anual. Y es decir, estamos con un nivel de tasas mensuales superior a la anual del mercado financiero norteamericano. Estas son las razones de la inflación. Nuestra industria está dominada por capitales imperialistas que hacen que dependan sus insumos importados de casas matrices, y estos son los que manejan los precios junto a los exportadores, a los quienes Macri, a estos exportadores, los habilitó para que liquiden los dólares de las exportaciones cuando a ellos se les dé la gana. Es decir, hay que analizar científicamente las causas de la inflación y ver de que se puede terminar de cuajo con la inflación. El problema es con qué medida. Es decir, no con las medidas de un gobierno como este, que es un gobierno invertebrado, incapaz de defender nuestra moneda, ¿no? Incapaz de tomar medidas que las voy a decir muy sintéticamente. Se puede terminar de cuajo con la inflación si se sacan los pesos que hay circulando en la especulación financiera. Si nacionalizamos la banca, obligando a la circulación del peso como única moneda de curso legal. Si nacionalizamos nosotros los depósitos bancarios, es el Estado el que dirige el crédito en función de las necesidades de producción y de inversión en obras de infraestructura. Al mismo tiempo hay que nacionalizar el comercio exterior y tener control de cambio, estableciendo al mismo tiempo lo que habían sido las juntas nacionales de granos, de carne, para que esto se traduzca al mismo tiempo en precios sostén para los chacareros y los campesinos que están padeciendo situaciones límites ya en todo el territorio nacional. Nosotros tenemos que tener esta política y al mismo tiempo tenemos plata en la Argentina para no tener que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Yo les voy a dar una cifra. El año pasado se recaudaron en la Argentina de tributos nacionales 2.400.000 millones de pesos. Cuando decimos billones estamos hablando de millones de millones. Eso traducido al cambio que había, al tipo de cambio del año pasado de aproximadamente 17 pesos, significa aproximadamente 140 mil millones de dólares. Es decir, ¿cómo no vamos a tener plata para financiar las cuestiones que requiere, digamos, el desarrollo y el crecimiento de la economía argentina cuando tenemos tamaña recaudación de tributos nacionales? Bueno, esa plata que sale fundamentalmente del bolsillo del pueblo, porque es a través del IVA, del impuesto a la ganancia a los trabajadores, de los combustibles, es la plata que tenemos que usar de otra manera. Porque de esta enorme cantidad de recursos, el Estado Nacional se queda con el 67% y a las provincias les tira apenas un 33%. Bueno, y de ese 67% de esta cifra fabulosa, el 54% va a parar a lo que serían los sueldos, las jubilaciones, las asignaciones universales, que eso es la mejor manera, es la mejor plata gastada que hay, porque eso reactiva el consumo interno y permite motorizar la economía. Y mucha plata de todo esto que decimos se tira, porque ¿qué están haciendo con esta cantidad enorme de recursos tributarios? Han puesto en el año 2017 224 mil millones para el pago de intereses de la deuda que están tomando. Y están subsidiando todavía a las grandes empresas de servicio, amigas del gobierno, por 180 mil millones de pesos. Esos son los que embolsan ganancia fabulosa y solo invierten una pequeña parte, ¿no?, de lo que reciben. Y tienen súper beneficio. Ejemplo de esto es el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que está en manos del primo del presidente de Calcaterra. Bueno, si nosotros suspendiéramos el pago de los servicios, amortización e intereses de la deuda, habría plata suficiente como para salir de la recesión, de este momento de crisis en la producción y de caída del Producto Bruto en este año, ¿no? Y bueno, y también hay posibilidad de terminar con el déficit fiscal. Claro. Porque hay que afectar los intereses y las propiedades, la riqueza de un núcleo muy reducido de argentinos que tiene mucha plata. ¿Ah? Yo tengo aquí datos oficiales de la AFIP. Hay 20 argentinos con un patrimonio de más de 1.000 millones de dólares. Hay 1.000 argentinos que tienen un patrimonio neto de más de 30 millones de dólares. Y hay 114.000 personas que tienen un patrimonio superior a 15 millones de dólares. Si a esto se los afecta con bienes personales e impuestos a la riqueza, tendríamos recursos suficientes para bajar la carga impositiva al pueblo, en el IVA, en ganancia a los trabajadores, y tendríamos plata para asistir con crédito barato y a largo plazo a 700.000 empresas pequeñas y medianas, quedando ocupación al 70% de la mano de obra industrial en la Argentina. Es decir, es posible hacer todo esto, pero para eso se necesita otro tipo de política y otro tipo de gobierno. No se puede seguir con esto de sometimientos al Fondo Monetario, no se puede seguir con tasas de interés en la leva a más del 46%, y hay que resolver las demandas que tiene el pueblo movilizado en las calles por salario, por tierra, por techo, que es lo que hemos visto en los últimos meses, ¿no? Este es el panorama que interesa que se discuta. Claro. Nosotros tenemos que proponer, así como se asiste o se tiene que asistir con este tipo de política a las pymes que dan trabajo a miles y miles de trabajadores, tenemos que afectar los intereses de 4.000 terratenientes en la Argentina que se han quedado hasta el día de hoy, después de la independencia nacional, apropiándose de la Revolución de Mayo, hoy todavía tienen 4.000 familias, 70 millones de hectáreas. Disponiendo de estas tierras se puede promover la política de crear 1.000.000 de chacras. Y sobre esta base volver a a que la juventud tenga interés por la producción en el campo. Bueno, esta es la manera de pararle la mano a Macri y torcerle el brazo a su política de ajuste y de entrega nacional. Y si nosotros logramos la unidad popular de todos los sectores que realmente coincidan con este tipo de análisis y de programa, podemos ir a otro tipo de gobierno y a otro tipo de política. Y esto es lo que está en debate aquí en la provincia y en todo el país, me parece. Justamente respecto de el impacto de la recesión, bueno, veíamos hace poquito este Consejo del Salario, bueno, aumenta el ministerio a un 25%, permite aumentos del 25%, pero según lo que observamos en Jujuy, ese aumento va a ser en los trabajadores estatales aproximadamente del 15%, pero con una inflación que va a superar, que puede llegar a superar el 35%. Claro, aquí va a haber este año, así como es el ritmo de aumento que tiene el gobierno provincial, ¿no?, sobre los trabajadores estatales, hasta ahora es el 15%, hasta ahora, ¿no?, que dicen que completarían hasta fin de año. Pero si la inflación va a ser del 40%, hay una pérdida de capacidad adquisitiva del 25% que hay en la región central del país. Todo esto incide sobre la canasta básica alimentaria y sobre la canasta total. Y por eso tenemos indicadores de inflación superiores a las que se dan en el Gran Buenos Aires, por ejemplo. Claro. Bueno, y esto de seguir así se va a agravar, porque hasta ahora podemos anticipar que la inflación no baja del 35, puede llegar al 40%, pero si las cosas siguen así, si siguen habiendo aumentos de combustible y tarifazos, esto puede pasar en 40%. Claro, claro. Víctor Aramayo, con respecto a, bueno, a la provincia de Jujuy, ¿no?, el gobierno se dice, bueno, todo el tiempo que no hay plata, que, bueno, Jujuy de por sí es una provincia deficitaria, ¿no? Pero ¿qué herramientas, digamos, se podrían utilizar justamente para parar con este déficit fiscal aquí en Jujuy específicamente? Bueno, siempre hay sectores de poder en la economía de Jujuy que no pagan impuestos a tono con la capacidad de pago y con la riqueza y ganancias que logran año tras año con la producción azucarera, minera, ¿no?, una parte minoritaria de tabacaleros y sectores que están vinculados, digamos, a las grandes empresas como es energía, ¿no?, el monopolio de la energía minorista que en mano de GESA le da ganancias muy elevadas. Es decir, hay a quienes se puede afectar desde el punto de vista impositivo. Así también hay que hacerle pagar a aquellos que se han hecho mansiones de lujo que valen 5 millones, 3 millones de dólares, un impuesto inmobiliario urbano que esté a tono con esa evaluación real de sus propiedades. Y entonces aquí el impuesto inmobiliario para estos sectores es ridículo, así como para los grandes terratenientes de Jujuy el impuesto inmobiliario rural es muy bajo. Entonces, todas estas cosas se podrían abordar con una ley impositiva que haga de que paguen los que realmente están en condiciones de pagar y no se le aplique el físico desde el punto de vista tributario a los pequeños comerciantes, con el IVA a toda la población, con los combustibles a toda la población. Es decir, aquí hay que ir a un cambio de política económica, repito, porque tiene que haber otro rumbo en la política y otro rumbo en la política económica. Bueno, agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente frente a otras eventualidades podríamos volver a comunicarnos para poder conocer más en profundidad la realidad económica nacional y provincial. Bueno, siempre el agradecido soy yo, así que bueno, saludo a la audiencia de Radio Pueblo. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Bien, ahí pasaba Benito Carlos Aramayo, de la Cátedra de Economía de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Te veo sonreír de nuevo, ¿qué pasó? Me parece que tu problema de, ¿cómo llamarlo?, dislexia nominativa, es contagiosa y se contagió de los apellidos a los nombres. Entonces, de Saúl a Saúl. Pero además ahora, en vez de Benito, ¿qué dijiste? Víctor. Dijiste Víctor. Víctor, dije. Pancho, Vos estabas ¿sí? escuchando, no sé. El universo te bueno, está escuchando. Hay un Víctor. Y dijiste también. Víctor. ¿Ah? Hay un Víctor. Por sí, ahí. Sí, debe haber Víctor en varios lados. Sí, sí. Yo tengo un conocido. Yo también. Tengo un conocido, Víctor, sí. Bueno, Víctor es de Apo. No me digas. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Así es. Que bueno, que nos comentaba, bueno, la realidad jujeña. ¿Quién, Víctor o Benito? No, esta vez fue Benito. Ah, bien. Víctor hablamos la vez pasada, creo. Bueno, no importa, digamos. Nosotros vamos llegando ya. Vamos llegando al final del enredando. Un enredando, bueno, no pudimos tener la entrevista de Sergio Juárez del SOEA. Vamos a ver si después podemos de todas formas grabar una entrevista como radio. Pero hemos visualizado distintas realidades, distintas situaciones. Sabíamos que algunas entrevistas iban a ser extensas, producto de la complejidad de la temática tratada. Creo que uno de los elementos que en varias de estas entrevistas quedó muy en claro es la acción de los medios hegemónicos para ocultar, distorsionar la realidad, ¿no? Y creo que eso aumenta aún más el compromiso de los medios comunitarios para poder visualizar la realidad de nuestra clase, la realidad de nuestro pueblo, para poder comunicar distintas luchas y para poder informar a toda la población que estamos en lucha. Así es, así que bueno, vamos a seguir trabajando en red, fortaleciendo las redes que tenemos, bueno, justamente como vos decías, ¿no? Para difundir la lucha de toda la clase trabajadora que es ocultada por los medios hegemónicos. Vos tenés razón, Daniel. Gracias, Juárez. Hola, Juárez, ¿cómo estás? vamos a escuchar nuestro último tema. Nos retiramos con el musical. Último tema. Juan, pone la música. Se va, solo por un ratito el hambre se va, las manos rechazadas, la cabeza cansada, y Dios que no se ha vuelto a mirar acá, con los zapatos rotos a caminar. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para mis dientes en la ciudad caliente, solo esta angustia para masticar. esperar. Chupa tu manecito el hambre.